Saludos a todas las personas que nos sintonizan en esta frecuencia rebelde de los medios libres. Esta es nuestra emisión del 13 de febrero de 2026. Esperamos que se queden a este noticiero donde recopilamos información de los movimientos sociales, organizaciones en lucha y la crisis civilizatoria actual desde este lado, Pancho. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales libres como Mastodon y Peertube de WatchaPunks.cc, en las redes corporativas como Facebook y YouTube, y también puedes acceder a nuestros repositorios en Archive o iVoox. Mándanos tu saludo, reporte, mensaje o cualquier inquietud a noticiasdeabajoml@raizo.net. Vamos al cóctel informativo. Rompiendo fronteras, Palestina. Israel lanzó bombas termobáricas en Gaza que evaporaron a 2.800 palestinos, revela información de Al Jazeera. La maquinaria de guerra se puso a prueba con cuerpos palestinos. Con información de Al Jazeera. Kurdistán sirio, Kobane. 20 días bajo asedio. El asedio de la ciudad de Kobane por grupos afiliados al gobierno transitorio de Damasco ha entrado en su vigésimo día. Aproximadamente 600.000 personas luchan por sobrevivir en duras condiciones humanitarias. Fuente ANF en español. Colombia. Cobertura especial del encuentro de la Red de Mujeres Tejiendo el Futuro en Bogotá, Colombia. Testimonios de una madre kurda que perdió a su hija por la corresponsal Alexis. Fuente, Noticias de Abajo, ML. Mensajes internacionalistas. Desde Estados Unidos y las múltiples luchas contra el fascismo de Trump y contra el imperialismo en Venezuela y Cuba desde Caracas. Italia. Indignación y movilización. Miles salen a protestar contra el equipo de Israel en las Olimpiadas de Invierno en Milán. Cobertura especial. Un rumor se levanta. En la Plaza Palestina Libre, diferentes colectividades hicieron una ocupa cultural en el centro histórico de la Ciudad de México durante 12 horas continuas con presentaciones políticas, poesía y música. Fuente, Noticias de Abajo. Chiapas. El Fraiva ha documentado agresiones físicas y amenazas de muerte en contra de la defensora de derechos humanos, Paulette Selene Hernández, en el municipio de Tonalá, región Istmo Costa, del estado de Chiapas, México. Su vida en riesgo por sistemático acoso. Con información del Fraiva. Guerrero, comunicado de la Misión Civil de Observación Sexta sobre la remoción del mecanismo de protección al promotor Jesús Plácido del CIPOG EZ, situación que pone en riesgo su vida. Con información de Congreso Nacional Indígena. Vamos con un corte musical y regresamos. Esto se llama Falacias. Los amos, lo cierto es que hablamos de puras falacias. Gaza, Palestina. Investigación de Al Jazeera revela que Israel evaporó a 2.842 palestinos con bombas termobáricas de fabricación estadounidense. Un informe de la Unidad de Investigación de Al Jazeera, titulado El resto de la historia, ha destapado el uso sistemático por parte de Israel de municiones térmicas y termobáricas suministradas por Estados Unidos, cuyo impacto ha provocado la evaporación de al menos 2.842 palestinos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. La investigación detalla que artefactos como la bomba MK-84, el perforante BLU-109 y la guía GBU-39, cargados con tritonal, TNT y polvo de aluminio, generan temperaturas superiores a los 3.500 grados Celsius. Esta combinación de presión y calor extremo provoca la vaporización instantánea de los tejidos humanos, reduciendo a cenizas a las víctimas sin dejar rastros identificables. Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil en Gaza, explicó al medio qatarí que la cifra no es una estimación, sino el resultado de un trabajo forense. Cotejamos el número de ocupantes con los cuerpos recuperados. Solo clasificamos a alguien como evaporado tras una búsqueda exhaustiva que solo arrojó salpicaduras de sangre o pequeños fragmentos en las paredes, declaró. El testimonio de Yasmin Mahani refleja el horror de cientos de familias. Su hijo Saad desapareció sin dejar rastro tras el bombardeo de la escuela Al-Tabin en Gaza. Ni siquiera un cuerpo para enterrar. Esa fue la parte más difícil, relató. Expertos legales citados en el informe, como la abogada Diana Butu, advierten que el uso de armamento indiscriminado en zonas densamente pobladas constituye un crimen de guerra, implicando no solo a Israel, sino a sus aliados proveedores. Esto es un genocidio global, sentenció. Esta es la información que les traemos de Al Jazeera. No dejemos de hablar de Palestina, de exigir un cese a la ocupación y del cese al sionismo de oprimir en Palestina y el resto del mundo. Kurdistán sirio, Rojava, Kobane, 20 días bajo asedio. Fuente ANF en español. Desde hace 20 días, grupos afiliados al gobierno transitorio de Damasco han impuesto un duro asedio a la ciudad de Kobane. Este asedio está afectando gravemente a la vida de alrededor de 600.000 personas, incluidas aquellas que se vieron obligadas a huir a causa de los ataques de estos grupos. La población de la ciudad vive en condiciones humanitarias extremadamente difíciles. Las necesidades básicas, los medicamentos, el material médico y el combustible para la calefacción se han vuelto críticamente escasos. El suministro de electricidad y los servicios de internet también han sido cortados. Esta situación ha intensificado el sufrimiento de la población y al mismo tiempo ha obstaculizado el trabajo de las instituciones de servicios y de las organizaciones de ayuda humanitaria. Pese a un acuerdo firmado el 30 de enero entre las fuerzas democráticas sirias y el gobierno transitorio de Damasco, que contemplaba el levantamiento del asedio sobre Kobane, el bloqueo continúa vigente. En este contexto, la Administración Autónoma de Kobane emitió un comunicado el sábado 7 de febrero, en el que se indica, por invitación oficial de la gobernación de Alepo, una delegación compuesta por la administración de la ciudad y responsables acudió a Alepo el 5 de febrero y se reunió con el vicegobernador de Alepo y con el comandante de las fuerzas de seguridad interna afiliadas a la gobernación. El comunicado de la Administración Autónoma de Kobane también señaló, a pesar de las promesas realizadas por los representantes del gobierno durante la reunión, hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida concreta por parte del gobierno, en particular en lo relativo a la retirada de las fuerzas militares de la zona de Celibeye y al levantamiento del asedio sobre Kobane. Los yihadistas, milicias turcas y el gobierno sirio siguen en el cerco militar de Kobane, donde se refugian miles de personas y es parte importante de la revolución de Rojava. Seguimos informando, ya que hoy un fuerte cerco informativo con respecto a la digna lucha del pueblo de Rojava, las Fuerzas Democráticas Sirias y las YPJ, Unidades de Protección de la Mujer. Colombia, cobertura especial del encuentro de la Red de Mujeres Tejiendo el Futuro en Bogotá, Colombia. Por la corresponsal Alexis, fuente de Noticias de Abajo, ML. Hola compas, pues aquí desde Colombia para invitarlos a que sigan esta transmisión que se va a estar haciendo del evento Floreceremos, porque la guerra no puede acabar con nuestras raíces. Pues nada, espero que lo disfruten tanto como nosotros y que lleguen a ustedes todos estos mensajes de esperanza, esta organización y todo lo que las compas están intentando hacer desde acá. Les estaremos rolando información, fotitos y demás cosas que esperamos que sea de su agrado y de su ayuda. Les dejo con un audio de una compañera kurda, el mensaje de su mami, que es muy conmovedor y bueno, nos deja un gran mensaje sobre algo que nunca nos podrán arrancar, que es la alegría. Síganos en las redes. Estos puntos de transmisión los pueden encontrar en YouTube, en Women Weaving Future, y va a haber también streaming de radio. Damos la palabra a la compañera Patricia, la madre de Sheikh Alina Sánchez, que luchó junto con las mujeres kurdas de Rojava, ayudó mucho al pueblo kurdo, hizo un enlace de solidaridad y un enlace de hermanamiento que nada en todo el mundo puede romper este enlace. Primero tengo que respirar un poco, porque muy fuerte estar aquí. Es un honor estar creciendo la memoria de Alina Legrín, que tanto trabajó para unir a las mujeres de Kurdistán con las de Avianiana. Veo las fotos y quién iba a pensar que Alina va a estar con su cara en el mismo espacio que Sakiné. Ella tenía siempre la foto de Sakiné al lado de su cama. Bueno, me emociona un poco. Yo soy la mamá de Alina y la llevo adentro. Siempre está en mí y es como una honorable tarea traerla siempre, porque en mí está entera, toda su fuerza, toda su alegría, que nunca, ni en el peor momento, la abandonó. Y creo que es muy importante mantener la alegría y la fuerza, porque sin eso no hacemos nada. No nos podemos dejar abatir por más cosas tristes que pasen y momentos de tanto dolor en la tierra, con todo lo que está pasando. Mi hija se fue, su cuerpo no está conmigo y sin embargo yo me siento feliz de traerla. Y las invito a llevar así en su corazón toda la fuerza y la alegría de los lugares a donde la puedan ver, sea propia o ajena, no importa. Gracias. La lucha sigue. Mensajes internacionalistas. Vamos a dejarlos con un mensaje de solidaridad que se mandaron en el contexto de un rumor se levanta provenientes de Estados Unidos y Venezuela. Hola, mi nombre es Tati, soy de Left Voice aquí en Nueva York y quería saludar mucho este evento, Un Rumor Se Levanta, y todos los que luchan por Palestina y también desde una perspectiva antiimperialista, internacionalista. Aquí en los Estados Unidos hemos sido parte de la grande lucha por la Palestina libre, desde los acampamentos a los grandes actos. Y estamos todavía en esa lucha porque sabemos que aunque hay el cese al fuego, el genocidio continúa en contra del pueblo palestino. Aquí en los Estados Unidos, desde Left Voice, también estamos participando de la lucha en contra de las acciones imperialistas de Trump en Venezuela y también en Cuba y en toda Latinoamérica, en contra de esta nueva doctrina Monroe y el imperialismo de los Estados Unidos hacia, bueno, Gaza, Palestina, pero también toda Latinoamérica y el mundo entero. Estamos también en la lucha en contra de ICE como parte de este grande levantamiento que hay hoy en día en contra de ICE. Tenemos camaradas que están en Minneapolis reportando de una ciudad que se está organizando en contra de ICE y en contra y por las vidas de sus vecinos inmigrantes. También aquí en Nueva York estamos haciendo parte de los grandes actos con estudiantes, trabajadores, poniendo la perspectiva de una huelga general nacional para que ICE salga de Minneapolis, pero también con una perspectiva de derechos completos para los migrantes y la abolición de ICE. Bueno, desde esa perspectiva queremos saludar mucho este evento y decir que de los dos lados de la frontera aquí en los Estados Unidos estamos poniendo esta lucha anticapitalista, antiimperialista, desde la perspectiva de la clase trabajadora y de independencia de clase y desde una perspectiva socialista e internacionalista. Muchos saludos y que tengan un gran evento. Desde Caracas, Venezuela, saludamos el evento Un Rumor Se Levanta, que realizan en Plaza Palestina Libre. Recibimos con entusiasmo noticias de este importante esfuerzo de lucha y solidaridad que impulsan artistas, activistas, colectivos, organizaciones sociales y políticas, comprometida en la pelea contra la intervención imperialista y todas las formas de injerencia sobre nuestros pueblos. Sabemos que esta iniciativa no es aislada. Hemos visto cómo en México y distintos países crecen las expresiones de solidaridad activa, demostrando que frente a la ofensiva imperialista, como la reciente intervención en nuestro país y el brutal bloqueo a Cuba, también se levanta una respuesta internacional desde abajo, desde quienes luchan. Desde Izquierda Diario Venezuela nos sumamos a este espíritu y reformamos nuestra perspectiva de fortalecer la coordinación y la acción común antiimperialista, impulsando la perspectiva de un gran paro regional y continental como parte de una salida de lucha unificada a la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares. Recibieron este saludo desde Caracas con la convicción de que la solidaridad internacionalista es un arma de lucha de los pueblos. Italia, protestas antifascistas contra el capitalismo extremo, presencia de la entidad sionista y agentes del ICE. Ellos tienen las pistolas y nosotros los fuegos artificiales. Milán se levanta contra los Juegos Olímpicos de invierno. Que no te engañen, no son disturbios violentos, es una protesta contra la presencia de Israel, el ICE de Trump y el capitalismo insostenible que convierte el deporte en un espectáculo de impunidad. Los manifestantes organizados por el Comité de Olimpiadas Insostenibles y grupos afines denunciaron la insostenibilidad ambiental de los Juegos, el alto coste de vida, la gentrificación y el impacto en la vivienda. También hubo protestas específicas contra la presencia del ente sionista y agentes de la Agencia de Inmigración Estadounidense ICE en los Juegos, así como contra la tala de árboles para construir la pista de bobsleigh en Cortina d'Ampezzo. El público italiano dejó claro su rechazo no a los atletas estadounidenses, pero sí a la presencia del vicepresidente J.D. Vance y su mujer, así como la participación de Israel tras sus actos de genocidio en Gaza. Vengo de Río Sabi, allá en el estado de Oaxaca. Vengo a cantar porque desaparecieron a mi hermana Irma Galindo Barrios, defensora del bosque de Atatlauca. Por mi hermano, el ingeniero Pablo Osorio Sánchez, de 26 años, un joven que fue a hacer prácticas a Sinaloa y lo levantaron. Por mi hermano, que hace 3 años asesinaron allá en Tlaquiaco, Oaxaca. Asesinados en Oaxaca. Mi corazón vacío se encuentra, mi corazón asustado está, mi corazón confundido te busca, y tu voz no deja de vibrar. ¿Dónde estás? Radio Rumor, frecuencia colectiva ampliada. Contra la desaparición forzada. Radio Rumor. Transmitiendo desde la Plaza Palestina, Avenida Juárez, Ciudad de México. Cobertura especial: Un Rumor se levanta, Ciudad de México. Desde la madrugada del sábado 7 de febrero, la Plaza Palestina Libre, ubicada en el centro histórico de la capital de la ciudad, fue lugar de una jornada político-cultural que articuló durante más de 12 horas a colectivos, pueblos originarios, artistas y medios independientes en un ejercicio colectivo de memoria, denuncia y organización. A las 4 de la mañana, mientras la ciudad aún dormía, comenzaron a montarse las primeras estructuras del escenario frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este fue un encuentro autogestivo que se organizó de forma horizontal y cooperativamente para lograr el evento. A las 11 inició con la presentación del libro ¿De qué nos van a perdonar?, obra que reúne 30 testimonios y grabados en conmemoraciones del 30 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre la compartición política destacó el pronunciamiento contra el Mundial del Despojo y la ola de gentrificación que vive la ciudad, además de la turistificación, el encarecimiento de servicios y la militarización, todo vinculado al Mundial 2026. Se recordó que la FIFA no pagará impuestos en México durante una década, mientras que el Estado asume los costos del evento. También se presentaron los pueblos de Milpa Alta, que advirtieron que si el bosque colapsa, la ciudad colapsa, al denunciar la imposición del cablebús sin consulta, mientras que los pueblos unidos de la región choluteca y de los volcanes denunciaron la criminalización de defensores del agua. Familiares de personas desaparecidas colocaron pan, cartas y rostros de sus seres queridos, convirtiendo la plaza en un sitio de duelo colectivo donde se escuchó la digna rabia. La jornada cerró con un fandango masivo y la música de Taller El Pájaro Carpintero, Los Nacos y Las Mozas Sonideras, entre muchos otros. Sin vallas ni accesos restringidos, la plaza fue, por un día, realmente pública. Gracias a la participación colectiva y autogestiva, se logró este evento. Ese rumor que se levanta traía también la huella de mi abuela subiendo a las montañas, escondiéndose también. Lloraba, reía, gritaba, y ahí vienen quien venía, eran los soldados, y ese era el clamor de la guerra. El jinete del hambre montó un caballo negro, nadie supo cómo llegó, no escuchamos sus pasos, los cascos no tocaron el suelo, se deslizó en el hálito de la desesperación, se metió a las casas por los bolsillos rotos en los platos y por tabiandas vacíos. El viento trae su voz, yo soy hambre, y sin embargo sigue ahí, esbelto, desgarbado, con los ojos de la tisis y las espuelas filosas metidas en las costillas del equino famélico que, enojado y feroz, relincha y corre, corre, corre hacia una ciudad elástica perdida en el macrocosmos de mi hambre. Me dio miedo la condición humana en ese mundo, era tan vulnerable a tuve la necesidad de idear la forma de protegerme. Encontré rostros de niños difuminados, de ojos caídos, nariz desgarrada y boca abierta. La ciudad palpitó como un órgano humano de ventrículos en las avenidas, con torrentes de ríos en las vísceras y la lengua pegada al concreto. Respiró por las entrañas de los drenajes profundos para que en ese momento se criara el templo del jinete. La ciudad ardía, las balas chocaron y la gente cayó fulminada. Respiré el olor a pólvora, vi las esquirlas por doquier, pero fue el hambre quien me llevó a la tumba. Hambre, hambre, y aquí el jinete de la guerra, al que no debemos de permitir su entrada. Que muera el ICE, que muera Trump, que muera el sionismo. Cuando la esperanza regrese, hace tiempo que voló y no lo encuentro. Los viejos tomaron camino y los gallos ladraron como perros para que los perros cantaran al alba. Tonalá, Chiapas. Agresión física, amenazas de muerte, hostigamiento. Riesgo inminente para Paulette Selene Hernández, defensora de derechos humanos. El FRAIVA ha documentado agresiones físicas y amenazas de muerte en contra de la defensora de derechos humanos, Paulette Selene Hernández, en el municipio de Tonalá, región Istmo Costa, del estado de Chiapas, México. Los hechos recientes evidenciaron un patrón de hostigamiento y riesgo elevado, lo que genera preocupación urgente por su vida, integridad física y seguridad personal. Paulette Selene Hernández es abogada y defensora de derechos humanos. Coordina trabajo con mujeres en la región Costa de Chiapas, acompañando a víctimas de violencia y fortaleciendo procesos de formación en derechos humanos de las mujeres, salud comunitaria y agroecología. Su labor se desarrolla en contextos de alta vulnerabilidad y riesgo para personas defensoras. En días recientes, se han denunciado los intentos de despojo por parte del corredor interoceánico, algo igual que la colusión entre grupos delictivos con autoridades de la región. Solicitamos a las autoridades mexicanas 1. Adoptar medidas de protección urgentes, efectivas y concertadas con la defensora, garantizando su vida, integridad física y seguridad. 2. Implementar medidas de seguridad en su domicilio y entorno y mecanismos de reacción inmediata. 3. Investigar los hechos con debida diligencia, perspectiva de género y enfoque diferenciado para personas defensoras, asegurando la judicialización del expediente 070-2026, la sanción a los responsables. Reconocer públicamente la labor legítima de defensa de derechos humanos realizada por la víctima y abstenerse de cualquier acto de criminalización o estigmatización. 5. Coordinar acciones con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del gobierno federal. Esto es con información del FRAIVA. Guerrero, llamado al Estado mexicano a salvaguardar la vida de Jesús Plácido Galindo y de las comunidades pertenecientes al CIPOC-EZ. Este es con información de Misión Civil de Observación Sexta. en la misión miramos con preocupación el escenario de violencia que se vive en el estado de Guerrero. Desde hace 5 años venimos documentando las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en las comunidades de la Montaña Baja, de la Costa Chica y Costa Montaña, hasta donde el grupo criminal Los Ardillos, sin que las autoridades estatales hagan algo para impedirlo. En este escenario de violencia, el gobierno mexicano ha vulnerado a quienes hasta la fecha se han dedicado a defender los derechos de los pueblos y el territorio. Tal es el caso de Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Sipogueseta, parte de la Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena, a quien el pasado 3 de febrero le fue puesto en pausa el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, del que era parte desde 2021 y que le fue asignado por la Secretaría de Gobernación por su trabajo a favor de los pueblos y desde la comprensión de que por su trabajo su vida estaba amenazada por los grupos criminales que han buscado apropiarse de las comunidades pertenecientes al Sipogueseta y aprovecharse de las personas que las habitan, a través de la venta de drogas, extorsiones, cobros de piso, secuestros, asesinatos y otras actividades ilícitas que son las que imponen los Ardillos en las comunidades que someten. De forma ambigua, el responsable de asignar el mecanismo de protección, Ricardo Pavón, mencionó que no se le retira el mecanismo, solo se pone en pausa. La realidad es que el acompañamiento que le daba la Guardia Nacional a Jesús Plácido en el ejercicio de sus actividades de defensor le fue retirada. Este acompañamiento era el que le brindaba ciertas garantías de seguridad. Sin este, las actividades de Jesús Plácido prácticamente son imposibles, pues su vida queda totalmente expuesta. Queremos recordar que este defensor ha sido víctima de atentados a su vida en emboscadas e incursiones armadas de los Ardillos, donde lamentablemente otros miembros de las comunidades del Sipogueseta han sido asesinados. Es preocupante que esta decisión de gobernación se da en el contexto de una protesta de personas a quienes, a través de imágenes y testimonios de víctimas, se les vincula al grupo criminal Los Ardillos. Estas personas le pidieron al gobierno mexicano evitar las actividades de Jesús Plácido Galindo en defensa de los pueblos, tal como ocurrió el pasado 30 de enero de 2026, cuando acompañó una caravana humanitaria junto a compañeros de la Misión Civil de Observación Sexta a los municipios de Juan R. Escudero y Tecoanapa. En 10 comunidades de dichos municipios, la población es víctima de los Ardillos, quienes mediante extorsiones, asesinatos, desapariciones, secuestros, mantienen aterrorizada a la población. Del mismo modo, hace 6 años, al menos 50 familias de estas comunidades fueron desplazadas por este grupo criminal. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que un grupo criminal le pida al gobierno que nadie intervenga en sus acciones delictivas y que castigue a quienes defienden las víctimas? No hay argumento que lo valga para exponer la vida de un defensor de derechos humanos, de la vida y del territorio. Por lo tanto, llamamos al Estado mexicano a rectificar su lamentable decisión de quitar los acompañamientos para salvaguardar la vida de Jesús Plácido Galindo. También llamamos al gobierno federal a revisar las redes de complicidad que existen en el estado de Guerrero entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales con la delincuencia en todas sus versiones, particularmente con el grupo criminal Los Ardillos, así como desarticular a dicho grupo criminal. Del mismo modo, hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos del mundo, a los colectivos y organizaciones que defienden la vida y el territorio, o urgir al Estado mexicano a detener la persecución en contra de Jesús Plácido Galindo, así como la violencia en el estado de Guerrero. Sin más, estaremos atentos a la decisión que tome el Estado mexicano y seguiremos acompañando a Jesús Plácido Galindo y a las comunidades del Sipogueseta en su búsqueda de paz y justicia. Atentamente, Misión Civil de Observación Sexta. A veces quisiera ser chofer del metro para llevar la ruta 6 al final de tu corazón y que todas las masas de esta ciudad entraran sin pagar boletos. trata.